Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo están ustedes ahí en la radio de las madres, estamos, la radio de EBE? ¿Cómo estamos? Están? Estamos bien, felicidades. Gracias igualmente, un abrazo a todas y todos. Felicidades. Este es nuestro Juan último Carlos. Cafecito del 2024, Junio, ¿eh? ¿Por qué? ¿La semana que viene qué pasa? Y la semana que viene, el martes. ¿La compañía? El martes no hay programa porque es 31. Claro. Ah, bien, y después ya entramos en periodo vacacional. No, entonces pido un buen champán. ¡Apa! ¡Qué muy bien! ¡Epa! Ahí, sí. Muy bien. ¡Qué bien! ¿Qué mirá, te parece, Gaby? Si hubiera sabido. Perfecto. Yo la marca no sé porque no soy champañero. Debo confesar que gracias que aprendí un poco de vino. Cuando era joven servían el pingüino quebracho, así que con el tiempo aprendí. Yo pero, con la marca tampoco, Juan, pero ¿sabes qué? Lo que sí sé es que la clase que tenemos que atacar es el Brut Natur, porque ese es el que tiene menos azúcar. Viste que nosotros estamos medio jodidos de todo. El más que, amargo. Claro, el más amarguito. Ese es el, no te digo que se lo dan a los diabéticos, pero casi. Así que vamos bien, con el Brut vamos Natur. Por ese. Seguimos a la Gaby. Seguimos a la Gaby. Pará, fenómeno, aprendemos con me eso. Me estoy dando cuenta que recién te enterás que es el último de la temporada. Te hubiéramos avisado antes, estabas acá y lo traías. Sí, la verdad que sí. Lo materializamos. Hubiera tratado de ir hoy. Bien. Hubiera tratado de ir hoy. Y ahí hubiera bien. Ido con la botella de champán. Pero bueno. Capaz que el martes venimos. Hay que... Bueno, el martes van, me avisan y ahí voy. Bueno. A ver, Juan Carlos, escribiste una nota muy interesante en Página. Los millonarios celebran a su presidente. Haces una suerte de deconstrucción de esta difusión de buenas noticias o la narrativa autocelebratoria del propio gobierno, lo traducís en datos, etcétera, etcétera. Pero nos queremos quedar en el último, con el último párrafo de tu trabajo, de tu nota, y a ver si podemos discutir un poco esto, ¿no? Después bien. De hacer una caracterización del primer año de gobierno de Milei, decís, las fuerzas políticas nacionales, populares, progresistas, tienen que asumir el año próximo el reto histórico de la conformación de un frente político social muy amplio que se nutra de la energía existente en el pueblo trabajador, sus organizaciones, sindicatos, cultura, etcétera, etcétera. La premisa excluyente es la de la unidad, sin la cual el horizonte será de derrota. A ver, ampliemos un poco más esta idea, porque venimos de un gobierno de un frente, es decir, algo distinto a un frente y lo más amplio posible, evidentemente hay que hacer. Te quiero meter un poco en problemas con la pregunta, ¿no? Buen resumen del año de Javier Milei, no lo repito ahora porque lo venimos hablando cafecito tras cafecito, pero ¿cuál es el desafío real y complejo de las distintas oposiciones respecto del próximo año? Bueno, tu especialidad es ponerme en problemas, así que estás en tu ley. Bueno. De eso se trata. En la facultad decían, hay que problematizar. Sí. Así que bueno, problematicemos. Bueno, efectivamente, yo pensé mucho ese párrafo, más que nada en tema de decir si no habrá derrota, ¿no? Pero finalmente me inclino por eso, porque la experiencia histórica, por ahí menciono también a la fórmula milenaria de divide y triunfarás, que es la fórmula de los poderosos de todos los tiempos desde el Imperio Romano. La desunión de los sectores democráticos y populares en todo el mundo y en la Argentina también y en todos los tiempos es un signo de derrota, porque se pierde fuerza frente al poder constituido, en este caso el poder de los grandes capitalistas, que son el poder real, que son los festejantes de este momento. Por lo tanto, es una condición imprescindible, yo diría excluyente. Muy bien. Ratifico esa idea. Y decir que si no habrá derrota es bastante, en mi opinión, parecido a un pronóstico posible, a un pronóstico probable. Bien. Ahora, vos decís, ya hubo otros frentes, ya hubo otras propuestas electorales. Ahí creo que hay dos cuestiones. La primera, es que también vengo diciéndolo en todas mis modestas notas, no solo es imprescindible la unidad, sino que es imprescindible que haya ideas y programa. Y el programa y las ideas, que se tienen que corresponder una con otra, tienen que ser programas realmente avanzados que favorezcan a la sociedad, que favorezcan a las mayorías nacionales, y eso implica asumir el conflicto social, político, el conflicto de clase que inevitablemente trae aparejado, que es algo muy distinto a aquello de lo probable, lo posible y el no se puede. Sin eso, francamente creo que entonces podemos, sí, podríamos repetir alternativas como la que de algún modo vos presentás o vos insinuás. Yo creo que de algún modo los fracasos de proyectos populares están muy ligados a que no se atendieron los problemas de las grandes mayorías sociales, y entonces vienen las frustraciones y las desilusiones. Así que no hay otra alternativa, en mi opinión, que superar esos fracasos y superar esas tibiezas y superar lo posible y superar la moderación. Uh-huh. Javier Milei habló hace unos días con Alejandro Fantino, y específicamente para esta charla con vos, para el último cafecito, y en función de la ponderación del gran frente, ¿no? Sí. Que de todas maneras te escucho y vos decís, bueno, es una condición no única, ¿no es cierto? Eso tiene que estar, pero también tiene que haber esto que vos decís, superar la moderación, más audacia política, etcétera. Pero escuchá lo que dice Javier Milei, para contraponer con la idea del frente lo más grande posible. Escuchá. En Argentina parecía imposible, y sin embargo... ¿Y podemos ser tomados como ejemplo? O sea, tres personas y con perros y dos escarbadientes, le ganamos el sistema. Qué loco eso. Tres personas con dos escarbadientes. Tres personas. Seis perros. O sea, con Amurra y Mito, Robert y Lucas y Aaron. Dos escarbadientes, le ganamos el sistema. Dale. Yo no puedo creer, bro. O sea, pero es la definición, te miran los chicos de afuera, claro. O sea, de la nada, o sea, a ver, Karina Milei, Santiago Caputo, Conan, Murray, Milton, Robert, Lucas, Aaron y Javier Milei, más dos escarbadientes, le ganó a los dos portaaviones. Dale. Acá. Sí, o sea, andá a decirle a los de afuera que achiquen el Estado. Andá a decirle a los franceses, a los ingleses. ¿Y qué es el G7? Bueno, Milei dice, da a entender... No había que ser tantos, había que entender a la sociedad qué era lo que estaba reclamando, qué era lo que estaba pidiendo, saber interpelarla de otra manera, dice, ¿no? Frente a la idea de un gran frente, digo, Juan Carlos. Me parece que se... Que parte de una mentira lo que él dice, más allá del chiste, del folclore, de los perros, sí. Él dice, le ganamos al sistema. Sí. Es mentira. Lo de él es posible porque más allá de todo lo circunstancial y la temeridad del tipo y de la hermana y de los perros, el problema es que lo apoyó el sistema. Ese es el tema. Él miente cuando dice eso, porque él durante años, los últimos 3, 4, 5 años, tuvo el apoyo de una buena parte del sistema que apostó a un tipo audaz, a un tipo improbable, y pero que finalmente no la historia vino a ser. El sistema no quería, no prefería a Macri, no lo prefería, eventualmente no, hasta la Reta. Eso siempre es. Mirá lo que te digo, ¿a Massa? No, efectivamente, pero en un punto el sistema tiene varias cartas en la mano, y algunas mucho más improbables que Milei. Pero en un punto, cuando el que avanza ante la sociedad, por las razones que sean de todo tipo, subjetivas, objetivas, milagrosas, el que avanza es un tipo como Milei, o como Hitler, o como Mussolini, Hitler era, las comparaciones históricas son muy difíciles, pero en 1922 era un marginal que hablaba arriba de las mesitas en la cervecería, que lo metieron en cana porque se lanzó un putsch. Todos decían que era un oligofrénico. Esos mismos tipos del sistema, que tenían partidos importantísimos a los que apoyaban, el Partido Liberal, el Centrum Cristiano, esos tipos, 8 o 9 años después, decidieron apoyar a ese califato. O sea que el sistema juega con todas sus cartas, y aquí el sistema, en definitiva, en un punto, o por lo menos una parte del sistema, decidió apoyarlo a él. Ya sabemos que en el sistema hay distintas fracciones, por eso también se enfrentan entre ellos, aunque tengan intereses económicos comunes e ideologías comunes, suele ocurrir, como está ocurriendo ahora con el PRO y Milei. Pero el sistema, eso que dice él, le ganamos al sistema, no le ganaron nada al sistema. Eso es lo falso de su comentario. Pues sí, no le ganaron al sistema, son el sistema. Son el sistema, claro. Fueron un emergente del sistema que el sistema lo agarró a viaje. Voy a agarrar un elemento que a mí me parece interesante respecto de Milei, que es que supo conectar con esa frustración, supo encontrar el discurso, supo encontrar, hasta te diría, la violencia discursiva necesaria para recoger una enorme cantidad de entusiasmo, porque los votos, aunque me duela, los tengo que coincidir con vos que efectivamente eso es lo que ocurrió. Eso es lo que ocurrió. Incluso había una parte que estaba soterrada, Pablo, y que era difícil percibirla, sí, incluso para nosotros mismos. Entonces vuelvo, ¿sí?, a la pregunta original. Está bien la idea del frente, está bien la idea de la unidad, se entiende, se comprende, no la estoy soslayando ni menospreciando, pero sí, evidentemente hay otro elemento muy necesario que da la sensación todavía ese gran frente político popular nacional no parece encontrar, ¿no? Sí, y más allá de las discusiones internas estoy hablando, más allá de las internas. Sí, por eso yo lo que planteo es lo que creo que es el reto y el desafío del momento, de la hora. Ahora, si estamos cerca o estamos lejos, es cierto que, bueno, que puede ser un debate posible, porque en política a veces el objetivo de repente se te aleja y no tenés cómo agarrarlo, y a veces se te acerca muchísimo, uh-huh, de lo que estaba esperado, porque después hay dos cuestiones. Una, el factor pueblo, que muchas veces en los momentos de reflujo se subestima, no se lo ve, porque como no aparece, no emerge, sí, sí. Y otro, el factor el factor del establishment, que es el que yo insisto mucho precisamente en esa nota, que nunca hay que perder de vista cómo está jugando el establishment, ¿no? Pero si está cerca o está lejos, yo reconozco que hoy no parece un tanto distante, pero también está la gran necesidad de la oposición y de los sectores populares. Si no hay eso, vuelvo al inicio de esta conversación, yo creo que tenemos una perspectiva muy mala. Uh-huh. Recojo algo que estábamos charlando fuera del aire y lo traía Luispa, que abajo están pasando muchas cosas, ¿no? Eso, un poco eso querías decir, Luispa. Claro, que hay mucha actividad independientemente del momento electoral en el que se encuentra ese frente, hay muchísima militancia trabajando en distintos aspectos y en distintos lugares del país, y que eso no lo tenemos que perder de vista. Uh-huh. Eso es lo que decía Juan Carlos. Entre otras cosas, hay lo que menciona. Conflictos gremiales importantes. Así también. Es, hay también. Conflictos. Sí, sí. Y hay que ver que cómo se van a ir moviendo los factores políticos, los partidos, la propia CGT, que volvió al dialoguismo histórico de siempre, veremos si lo puede sostener. En fin, ellos tienen una pelea al interior de la derecha, una pelea descarnada entre ellos, así que bueno, el escenario yo creo que sigue abierto, ¿no? Juan Carlos, insisto, último cafecito del 2024, un deseo para el 2025. Bueno, yo parto del hecho de que hay una gran cantidad de nuestros compatriotas que sufren mucho. A veces decimos estadísticas, 25 millones, 20 millones, 50%, y atrás de eso hay seres humanos, hay niños. Francamente, yo desearía que el 2025 dejemos atrás este 2024 bastante, bastante oscuro, y que se abra una nueva perspectiva para que se pueda encauzar este país en una perspectiva política que sea mucho más humanista y mucho más solidaria, y pueda sacar a muchísimos de nuestros compatriotas de una situación de marasmo y de sufrimiento. Abrazo grande, Juan Carlos, y pasará muy bien. Chao, hasta pronto. Juan Carlos Junio.